Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana para los muy fans en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 187 os traeremos los siguientes contenidos. Entrevistamos a CNT y como parte de la convocatoria unitaria de los sindicatos de base de nuestra ciudad sobre la jornada de este 1 de mayo. Charlaremos con una compañera de AMANI, Plataforma por la Integración de Personas Migrantes en Granada. Hablamos con estudiantes en movimiento sobre la huelga estudiantil que protagonizaban el mes pasado y más novedades. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granadinos para esta quincena. ¡Empezamos! Pues perdonadme que en la entradilla me he columpiado un poco porque contábamos con que estuvieran aquí en el estudio con nosotras más compañeras de más sindicatos de base, pero finalmente simplemente tenemos, con honor, a las compañeras de CNT para poder hablar un poco de la convocatoria unitaria que se ha convocado de cara a este 1 de mayo y en general como cuáles son todas las expectativas para esa jornada. Buenas noches, primero. Hola, muchísimas gracias por invitarnos. Buenas noches. Contadnos qué viene para este 1 de mayo, qué convocatorias hay previstas, que ya hemos visto que no son pocas. Pues sí, desde el Frente Feminista Sindical de Granada tenemos convocada el 29 de abril una mesa redonda para hablar sobre mujeres trabajadoras en el sindicato actual. Las intervenciones las van a hacer nuestras compañeras Laura Guillén hablando de empleadas del hogar, Manuela Fernández sobre mujeres sindicalistas, Julia López de mujeres trabajadoras como también clase obrera, y Manuela López sobre conflictos en el sector de la limpieza. Va a ser el 29 de abril en el Centro Cívico Zona Norte, Plaza Jesús Escudero García número 2, a las 6 de la tarde empezaremos. Y luego también, pues como cada 1 de mayo, pues la MANI. ¿Y dónde? Empezamos en Plaza de la Hípica a las 12 de la mañana. ¿Dónde está la Plaza de la Hípica? Perdonadme. Sí, pues, es una pregunta muy personal. Pues la Plaza de la Hípica está como por el Zaidín. Una vez que está, de hecho, la parada de Hípica del metro. No sé si más o menos te ubicas por ahí. Ahí ya, pero... sí, perdón. Ahí ya lo tengo, vale, más o menos. Y el recorrido va hasta Fuente de las Batallas. Estupendo. Y esta manifestación, bueno, entiendo que tanto el Frente Feminista Sindical como la manifestación participan varios sindicatos. ¿Quiénes sois? ¿Cuáles son esos sindicatos? También queríamos preguntaros como de dónde nace la necesidad de que convoquéis esto todas juntas y qué características tenéis en común para hacerlo con ellas y no con otra gente. Vale, desde el Frente Feminista pues somos 5 sindicatos: USTEA, USE, SAT, CGT y CNT. Que no son los mismos que los de la manifestación, ¿no? No, desde la manifestación convocamos 4, que son CGT, SAT, USTEA y CNT Granada. Y no sé, ¿quieres que te siga respondiendo? Vale. Pues no sé, la necesidad de unión por el diagnóstico que creo que hacemos todos los sindicatos para salir adelante con esta convocatoria. Un poco es el contexto social y político al que estamos ahora mismo, en el que estamos inmersos, ¿no? De una precariedad, una incertidumbre constante, una política del miedo desde los medios de comunicación, etcétera. Y claro, entendemos que hace falta una alternativa al sindicalismo de concertación, que son pues Comisiones Obreras y UGT, ¿no? Con su modelo sindical de pacto con el poder, ¿no? Y con las élites que nos pisan el cuello todos los días. Y por eso entendemos que nuestra movilización tiene que ser aparte de ello y diferenciada. Y también como por un intento de generar una agenda propia y una movilización propia que siempre como que en el movimiento sindical creo que vamos un poco, bueno, los lustros pasados hemos ido un poco a remolque, ¿no? De si los sindicatos mayoritarios tienen fuerza para convocar una huelga, etcétera, etcétera, y creo que toca hacer músculo desde los sindicatos de base. Muy bien, y no sé si habéis sacado un manifiesto y os habéis puesto de acuerdo en cuáles son las reivindicaciones principales para este 1 de mayo. Pues sí, bueno, las reclamaciones principales también es como un poco lo que estábamos hablando, el tema del contexto social, que vienen pues por ejemplo el hecho de la reforma laboral, ¿no? Y las falsas promesas que cumple. El suceso último que estamos viendo con el tema de la inflación, de la pérdida de poder adquisitivo por parte de la clase trabajadora. Incluso en los comunicados tocamos temas de medio ambiente, incluso ciudades habitables y que, ¿no? Y un enfoque mucho más humano de la vida, ¿no? Y del tiempo de jornadas laborales interminables. Y también se habla mucho, se habló en las reuniones que tuvimos, etcétera, del tema del recorte de derechos, de la represión, de pues eso, ¿no? Y de la ley Mordaza nunca derogada, o incluso la reforma del Código Penal, que muchos veo, aunque nunca se nombre. Y bueno, pues un poco esas son las reclamaciones. Bueno, pero en el ámbito laboral, otra pregunta que queríamos haceros aquí, igual un poco polémica, parece que la ministra de Trabajo cae bien, ¿no? Y hace cosas guays, o algo así nos están intentando vender. ¿Estamos mejor que en otros años? ¿Cuál es el diagnóstico respecto a este 1 de mayo, respecto a los anteriores? Tendríais que ver la cara de las compañeras ahora mismo, creo que se quieren levantar e irse, pero bueno, yo no te... He dicho cae bien, no a mí, ¿eh? No, por si acaso. Nada, creemos que la reforma laboral que ha promulgado, pues ni es reforma ni es nada, es simplemente un maquillaje a la que ya antes había. Y no, la situación no está para nada mejor. De hecho, por la inflación y por la subida del precio de la energía, estamos muchísimo peor. No se han subido los salarios acorde a esa inflación, entonces pues no ha servido para mucho. O sea, un poco para callarnos y a tenernos aborregados, ¿no? Pero nada más. Y eso tiene que acabar. Sí, de hecho, pues al final, ¿no? Tanto la ministra como el gobierno de coalición viven un poco, ¿no? De esas permanentes promesas que nunca se terminan de cumplir, ¿no? Y al final la reforma laboral viene a demostrar que, como ha dicho la compañera, al final es un maquillaje estadístico que camufla la temporalidad en otro tipo de contratos, pero no cambia las condiciones objetivas del empleo, ¿no? Así que a vosotras nos cae bien, ¿no? Así que... A mí, no sé, no me cae bien. Perdón. Ya para terminar, ¿con qué expectativas afrontáis este 1 de mayo? ¿Pensáis que habrá mucho seguimiento de las manifestaciones? Y, bueno, respecto a temas organizativos, no sé si habéis encontrado carencias respecto a otros años, sobre todo. No sé. A ver... Es complicado. Yo, sinceramente, no sé si el balance que se hace colectivamente, no sé si es todavía las expectativas son positivas. También es verdad que estamos ante un cierre de ciclo político que viene del 15M, ¿no? De estos últimos 10 años y que, pues no sé, creo que un poco las expectativas o no, el caldo que se un poco se percibe dentro de los movimientos de base y los sindicatos de base es que puede verse en el futuro un nuevo ciclo de movilizaciones después de este cierre de ciclo político, que tampoco sabemos, pero no sé, no hemos barajado expectativas en ese sentido, creo. Por si acaso, ¿no? Yo es que este es mi primerito año en Granada, entonces mi expectativa ahora mismo, pues ya ves. Pero sí, yo espero que la gente pues empiece a eso, a colectivizarse y a entender que juntas y en grupo pues podemos hacer mucha más presión y por lo menos también entender cuál es nuestra situación y saber los procesos por los cuales podemos reclamar mejorar en nuestros ámbitos laborales y de vida en general. O sea, claro. ¿Os apetece meter alguna última puntillita para animar a la gente a acercarse a la mani? Yo quería decir que el lema del comunicado, bueno, era que sale en el cartel, ¿no? De la clase trabajadora se defiende unida. Por eso usamos ese lema, porque entendemos que... Y por eso nos unimos los sindicatos de base, porque entendemos que la unión en este caso puede aportarnos un músculo sindical para movilizarnos. Y luego, como apunte, pues simplemente decir también que no se ha comentado también, el aparte del 29 de abril y de la manifestación del 1 de mayo, creo que también es menester comentar que después hay un barril solidario en el espacio, en el centro vecinal La Colectiva, que organiza Radio Almaina. ¿Nuestra precisamente casa? Vuestra casa. Y entonces... Bueno, la tuya, no, no te... Y entonces, pues como que también es pertinente decirlo por si la gente cuando vaya a la movilización después quiere juntarse, que también es un poco con esa excusa de después de como un día de lucha, pues de vernos en la manifestación, pero más adelante también poder encontrarnos en un espacio y apoyar un proyecto colectivo como es la radio. Así que en el Centro Vecinal La Colectiva, el mismo día de la manifestación, a las 2 del mediodía. Bueno, 1:30, pero intuimos que, bueno, que la gente llegará pues sobre las 2. Así que, no sé. Y luego, pues, como cuña, simplemente que esperemos, ¿no?, que venga la gente a tanto al día del 29 de abril, que las ponencias van a estar muy bien, y también puede ser un espacio de construcción colectiva igualmente, para que la gente empiece a ver cosas, a sumarse, a empezar a activarse políticamente. Y luego el 1 de mayo es que cita ineludible y la gente tiene que venir porque no es un día de fiesta, no es puente, es un día de lucha. Y va a ser bueno. ¿Seguro? ¿Va a ser bueno? Sí, sí, 24 grados, tío. Ah, bueno. Entonces... Estupendo, pues con esas condiciones nos vemos en la mani. Mucho ánimo. Gracias. Gracias. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Bienvenidas y bienvenidos a Conversando con, la sección de InfoAlmaina en la que entrevistamos a personas de todos los caminos de la vida. Yo soy Tomé y hoy vamos a conocer un rato a Inés, de Amani, una plataforma ciudadana que lucha por la integración de las personas migrantes de la sociedad granadina. Hola Inés, ¿qué tal? Hola, buenas noches Tomé. Y oyentes de Radio Almaina. Vale, a ver, la primera pregunta es ¿quiénes sois? ¿Quién componéis esta plataforma? Bueno, pues está muy bien dicho lo de plataforma, porque no somos asociación, ni fundación, ni organización. Somos una plataforma de ciudadanos y ciudadanas que estamos preocupados por la situación que viven las personas migrantes que están en la ciudad de Granada incluso aquellas que están bajo la tutela de organismos como Cruz Roja, como MPDL, que tienen las necesidades básicas cubiertas, pero que sin embargo están un poco huérfanos de socialización, de amistad, de acogida en un espacio más informal. Somos muy poquitas personas, somos en torno, sumando profesorado, voluntariado y equipo de coordinación, somos unas 35 o 38 personas. Vale, ¿y tenéis sede? Bueno, sede oficial, sede fiscal, como suele entenderse, no, porque tampoco la necesitamos. Tenemos un espacio, lo llamamos el espacio de acogida, en una residencia, una antigua residencia de ancianos, que ya no funciona como tal, de los frailes capuchinos, Fray Leopoldo, que ya no tiene ancianos en su edificio y que está vacía, y hay dos plantas que nos las han cedido para nuestras actividades. Vale, y dentro de la plataforma supongo que hay diferentes funciones primarias. ¿Cuál es, o sea, decir, conforme recibí la información, cómo empieza el protocolo, por así decirlo, de actuación de la plataforma? Bueno, el protocolo es súper sencillo. La puerta abierta siempre. Muy bien. Y si hay un chico que ya lleva tiempo en Amán y dice, tengo un amigo, tengo un hermano, que es la expresión que a los africanos, fundamentalmente son africanos, nuestros amigos de Amán, les gusta hablarse hermanos los unos a los otros, pues nos dicen que si puede venir, siempre está abierto la puerta. Entonces, la convocatoria no es una convocatoria, digamos, activa, sino es simplemente abrir las puertas a quien quiera estar con nosotros compartiendo la vida con las personas migrantes y con toda su historia de vida que tienen detrás. Que no será pequeña cosa. Peliaguda, muchas veces. Vale, y cuando estos llegan, es decir, con ellos, como qué primeras atenciones les dais, ¿no? De, supongo que salud, ropa, los servicios mínimos para sentirse persona digna. Bueno, pues empezamos la relación con ellos con una entrevista que trata de abarcar todos los problemas existenciales, ¿eh? Cómo han llegado, cuánto tiempo, dónde comen, dónde duermen, qué idiomas hablan, si mantienen contacto con la familia de origen, si aquí tienen un núcleo de humano que les acoge, amigos con los que relacionarse. Hacemos una evaluación del nivel de español que tienen, porque es una herramienta básica para cualquier proyecto que quieran iniciar posteriormente, ¿eh? Manejarse bien con el idioma. Y luego hacemos pues un poco qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, y según la situación administrativa que tienen, qué pueden hacer. Porque hay muchas puertas que se les cierran cuando no tienen los papeles en regla. Entonces, nuestro objetivo es que con los papeles, con la condición administrativa, aunque sea mínima, intentar optimizar todas las posibilidades que tengan. Vale, de por aquí quería ir la siguiente pregunta, es como, ¿qué proyectos o qué objetivos tenéis a medio y largo plazo? Corto, medio y largo plazo. Bueno, mira, los objetivos empezaron, vamos a hacer 4 años que existimos, ¿no? En el verano de 2018. Fue, bueno, pues un espacio de té, que decimos nosotros, y galletas, de charla, de conocer la vida de todas estas personas. Hay un falso concepto que yo me gustaría este micrófono aprovechar para desmentirlo. Uno desde aquí puede pensar que vienen africanos, que todos son iguales, toda su cultura, sus valores, su sensibilidad. Y bueno, 2.000 millones de africanos que hay en África, pues vamos, de sentido común, que no pueden compartir todo. Entonces, tratamos de individualizar y escuchar las historias de cada uno. Sí que tienen un denominador común, y es que cargan con un drama muy grande. Casi todos son solicitantes de protección internacional y para solicitar este estatuto tienen que mostrar persecución por distintos motivos religiosos, de diversidad sexual, de disidencia política, y luego hay emigrantes que son económicos o vinculados al cambio climático, que cada vez son más. Oh, fíjate. No, en eso no... No habías caído. No había caído nunca, ¿eh? Acabo de... Cada vez más, sí. Otra torta más con estos temas. Y te cuento algún proyecto más. Sí. Bueno, pues empezamos por ofrecerles la acogida, la escucha, la amistad. Nos gusta hablar de espacio de socialización, ofrecerles clases de español y, como no somos una organización con estatutos, junta directiva, estamos abiertos cada día a abrir nuevos melones de proyectos. Entonces, nuestros proyectos activos en este momento pues es facilitarles la inserción en la ciudad, que conozcan nuestra lengua, que conozcan las expresiones artísticas, les llevamos a conciertos, a museos, a eventos como las cruces y distintas cosas así. Se les explica siempre qué es esto de las procesiones de Semana Santa o la cabalgata de Reyes o todas estas cosas. Nos cuentan ellos a nosotros también, la mayor parte son musulmanes, viven el Ramadán, pues que nos cuenten, porque es un poco vergonzoso que estando como a 30 kilómetros ya de África, de países musulmanes, que no conocemos nada de esta confesión religiosa. En un momento determinado descubrimos que muchos, después de terminar su estancia en la Cruz Roja, en otra organización de tutela, se quedaban en la calle y además sin recursos para poder trabajar, buscar un empleo. Y entonces creamos un subproyecto que se llama T2, que es techo y trabajo. Entonces, en el ámbito techo, lo que hacemos es que nos han cedido gente con muy buen corazón, 3 viviendas, 3 pisos. Nosotros asumimos los gastos de suministros y están viviendo los más vulnerables, los que no tienen dónde caerse, dónde dormir bajo techo cada noche. Y luego, en el trabajo, hemos entrado en contacto con empresarios que nos garantizan unas buenas condiciones laborales. Habitualmente son empresarios agrícolas. Todos conocemos lo que pasa en la agricultura aquí en el sur y en otros sitios, la explotación y el negrerismo que hay, y lo que tratamos es de garantizar que los empleadores traten bien salarialmente y las condiciones de trabajo, y nosotros lo que también garantizamos es un buen comportamiento, buenas habilidades, puntualidad, buena convivencia por parte de los chicos. Vale, jolín, pues si tenéis cosas a tope. ¿Cómo se puede aportar a la asociación? Es decir, no solo con, supongo que a lo mejor hay cuotas, pero ¿qué maneras hay? ¿Cuántas formas hay de poder ayudar? Bueno, no hay cuotas porque no tenemos derecho a cobrarlas porque no somos asociación, pero nuestra forma de financiarlo es a través de amigos que organizan eventos, desde una olla de San Antón o una obra de teatro y nos dan la recaudación, o mujeres artesanas que hacen actividades de ganchillo, lo venden y también nos dan ese dinero. Congregaciones religiosas que tienen, bueno, pues una donación de la que no podemos hacer certificado, y de esa manera financieramente nos vamos sosteniendo. ¿Cómo puede colaborar la gente que nos escucha? Bueno, pues viniendo a Mani, escuchando a los chicos, nos vendría estupendamente que venga gente joven. O sea, yo he cumplido este año 60 tacos y soy la joven. Entonces, son chavales que tienen, mayores de edad todos, pues 18 hasta los 35 años. Yo creo que para ellos es mucho más interesante relacionarse con gente joven, pues conocer la música que escuchan los jóvenes hoy, que yo no se lo voy a saber contar, los deportes, bueno, pues un montón de vivencias que pueden tener los jóvenes y que no es más que sentarse y hablar. Hombre, si alguien quiere venir y dar clases o sacárselos un día, como tenemos previsto dentro de poco, a una excursión al Llano de la Perdiz o lo que sea, genial. Pero lo más importante es que nos vean, que nos sientan amigos, que nos sientan cercanos, que son individuales y que nos importa mucho sus particularidades de cada uno, ¿no? Jolín. Pues ya está, bueno, ya creo que se ha hablado un poquito. Obviamente, al ser plataforma, no podéis recibir ayudas económicas, ni públicas, ni privadas, pero sí de utilitario, se podría decir. Es decir, bueno, ha hablado de que hay gente que cede sus pisos. Exacto. Y bueno, supongo que a lo mejor a través de otras asociaciones organizáis cosas, pues yo qué sé, pues dices que tenéis gente en pisos, pues ropa, comida. ¿Todo eso vais organizando eventos o cómo lo conseguís? Bueno, tenemos una red de apoyo impresionante. O sea, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Hay Salidas, porque estamos convencidos que hay salidas y las estamos buscando por todos los sitios. Y ahí decimos, necesitamos dos bicicletas para dos chicos que se van a trabajar al campo Acenes. Bueno, pues raro es el día que no llega la noche y ya tenemos las dos bicicletas. Necesitamos ropa para chavales de esta talla, de estas características. Vamos a organizar un torneo de fútbol, necesitamos zapatillas, ropa deportiva. Tenemos un montón de gente. A ver, hay veces que nos quedamos colgados, o sea que claro. No quiero decir yo aquí que sí que nos vienen muy bien todas las ayudas, ¿no? Pero también quiero ser agradecida porque es verdad que hay mucha gente que está haciendo espalda a este proyecto materialmente. Vale, bueno, pues si quieres decir algo más, aportar algo más tú que traigas o algo que creas que se ha quedado en el tintero. Bueno, pues yo transmitir a la ciudadanía de Granada, a estos oyentes, que es un privilegio compartir con estas personas que vienen a nuestro espacio, que pensamos que somos el centro del mundo, Europa, España, tenemos una actitud ombliguista, nuestra cultura es la mejor, los derechos humanos, fantásticos los derechos humanos, pero que hay una sensibilidad, una cultura, una visión de la vida que es fantástico conocerla de boca de todas estas personas. Es un privilegio estar cerca de ellos y de ellas, casi todos son chicos, y escuchar su forma de vivir, su forma de entender la familia, la naturaleza, la religión, la economía, todo. Vale, pues muchísimas gracias, Inés, por haber venido y por habernos contado la historia un poquito de Amani. Suerte. Y gracias vemos. A vosotros. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. A finales del mes pasado, Estudiantes en Movimiento y el Frente de Estudiantes realizaban aquí en Granada un encierro en la universidad, así como una consecuente jornada de huelga educativa y movilización. Lo hacían contra lo que ya llaman la nueva reforma educativa del capital. Hoy tenemos la suerte de contar con un miembro de precisamente Estudiantes en Movimiento para contarnos todo sobre estas acciones y más. Bienvenido, Lolo. Hola, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, queríamos disculparnos como programa y como medio porque quisimos incluiros en el último programa que realizamos a principios de este mes, de abril, debido a que, bueno, pues que era muy reciente lo que habíais realizado. Y por el volumen de cosas, pues ya sabéis que no pudimos incluirlo y por eso queríamos tenerlo en este programa esta vez. Sentimos la tardanza, pero bueno. Pues no pasa ahí. Nada, ¿eh? No, o sea, no pasa absolutamente nada. Muy bien, igualmente queríamos hacer la disculpa pública porque, bueno, sabemos que es mejor tratar las cosas cuando son más recientes. En fin, pues eso, vamos a ir empezando con la huelga estudiantil. Quería en primer lugar que nos diera un poco de contexto y que, para quien no lo sepa, que esto de la nueva reforma educativa del capital, ¿no? Como vosotras la llamáis. Sí, sí. Pues nada, es una nueva reforma que bueno, que no, con el nuevo gobierno se empezó a trabajar, ¿no? Que viene un poco en todos los ámbitos del sistema educativo, tanto en FP como en universidad, como en enseñanza media en general. Y que viene un poco a volver a redundar lo mismo en lo que se ha dado en todas las reformas anteriores, pero en este caso sobre todo va a redundar en la introducción de la empresa en la universidad, ¿no? de los intereses empresariales. En este caso, en la universidad concretamente, lo que hemos visto es como ha habido un fallo en la hora de que apuntan a una falta de democratización dentro de la universidad, sobre todo que se le acaba dando más peso a los consejos sociales, que los consejos sociales son esos espacios donde agentes externos de fuera de la universidad pues pueden tomar decisiones, pueden debatir acerca de eso, de lo que está haciendo o no en las facultades, y se le da bastante más peso, que al final esos agentes sociales externos suelen ser, y mayoritariamente suelen ser empresas, ¿no? Y no solo de eso, también ataca bastante esta nueva reforma educativa a las prácticas estudiantiles, de hecho, como es tu caso, ¿no? Que me estás comentando antes, de estar realizando trabajo de una forma no remunerada, gratuita y con una excusa de que estás aprendiendo, ¿no? Que nada, básicamente señala esos dos sentidos. La huelga fue un poco una consecución, como también te estaba comentando un poco antes, de un periodo de movilizaciones que llevamos un año más prácticamente trabajando. Y ha sido, aunque no acaba aquí, ¿no? Pero ha sido un poco esa fecha clave de volver a retomar una huelga después de 4 años o 6 años perfectamente, si una huelga estudiantil, que llevamos casi bastante tiempo de paralización del movimiento estudiantil. Bien, pues hablando de todo este recorrido que lleváis, quería pedirte que nos describiera un poco cómo se desarrollaron las jornadas tanto de encierro como de huelga y movilización. Sí. Así como el balance que hacéis como colectivo de toda la experiencia, ya no solo a nivel emocional y de ánimo, sino a nivel de resultado. Sí. Pues quizás empezando por lo que primero que has dicho, con el tema del encierro, estamos bastante contentas porque, bueno, fue una cosa que surgió los últimos días antes de la huelga y nos vino bastante bien tanto para darle visibilidad a la propia huelga, ya que, bueno, antes lo encierro era una cuestión bastante común dentro de la Universidad de Granada, ahora ya llevamos bastante tiempo que no tanto, pero bueno, nos ayudó bastante tanto para poder organizar y planificar la huelga el día de antes, que estuvimos planificando los piquetes, viendo un poco las cuestiones, los matices últimos del recorrido y todo eso. Luego también vino mucha gente y nos ayudó bastante a dar visibilidad a que más gente se sumase a las piquetes de por la mañana, ¿no? En general nos vino bastante bien. Y luego, con respecto a la huelga, por la mañana nos dimos cuenta que había bastante gente que no había ido a clase, que esto fue quizá el primer golpe de por la mañana de alegrarnos un poco de que, bueno, algo habíamos hecho bien, ¿no? Porque había muchas clases que estaban vacías cuando estuvimos haciendo los piquetes de mañanero. Y luego la manifestación vino bastante gente. Creo que al final los datos que nos dieron fue que había más de 700 personas y la verdad es que estuvimos muy contentos con la asistencia, ni mucho menos esperábamos tanta gente. El recorrido también fue súper guay. Creo que intentamos cambiar un poco lo que venía siendo costumbre de hacer manifestaciones por Gran Vía e intentamos acercar más la manifestación a la gente, a las facultades y a los estudiantes. y hicimos un recorrido que iba desde la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho hasta la Facultad de Ciencias, y la verdad es que muy bien. Y luego así, como la parte más negativa, que no todo ha sido bien, ha sido que quizás, bueno, quizás no, no hemos conseguido llegar tanto a la gente de enseñanzas medias. La manifestación en sí no había prácticamente, o sea, había muy poquita gente de enseñanzas medias. Sí es verdad que teníamos la noticia y sabíamos de primera mano que había clases y había institutos donde los chavales no habían ido a clase, pero no hemos conseguido que venga la gente a la manifestación, ¿no? Y es una cuestión, una tarea pendiente que nos queda para cara a las siguientes movilizaciones, ¿no? De saber qué tenemos que hacer o cómo intentar solucionar esto para que ya no solo no vayan a clase, que es el primer paso, sino que se organicen y que vayan las movilizaciones, que yo creo que al final es uno de los objetivos principales de cualquier huelga, ¿no? Que la gente se organice y que reivindique, ¿no? Y nada, eso ha sido un poco el balance general. La verdad es que estamos muy contentas. O sea, la verdad ha sido un motivacionalmente ha sido muy bueno para todas las compañeras del sindicato. De hecho, se ha notado bastante un antes y después de la huelga. Decía antes, la gente estaba un poquillo más paradilla, después veníamos de la pandemia y todo eso. Y la huelga no ha servido mucho para activarnos, la verdad. Y ahora estamos mucho más a tope y estamos muy contentas con eso. Muy bien. Otra de las noticias que nos traéis como colectivo, si quieres que vayamos pasando de tema, una victoria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y, sí. Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre todo esto? Pues, bueno, este trabajo de esta victoria comienza un poco al principio de curso, que de hecho, bueno, es una cuestión que se repite a todos los cursos, y es que había muchos estudiantes que se quedaban fuera de muchas asignaturas porque las plazas eran súper limitadas y cuando querían matricularse, pues no podían, ¿no? Porque al final, eso, había muy poquitas plazas para todos los estudiantes que demandaban esa asignatura, sobre todo la asignatura optativa, que la han compartido en muchos grados. Y cuando un poco nos paramos a ver qué es lo que pasaba, nos dimos cuenta que el problema realmente era que faltaban docentes para que pudiesen desdoblar esas asignaturas. Para poder generar nuevos grupos hacía falta docentes que pudiesen quedarse con esa nueva carga docente, ¿no? Con los nuevos créditos. Entonces, de los medios que pudimos, le empezamos a exigir a la universidad, tanto a la facultad como al rectorado, la contratación de más docentes. Y hace poquito, hace un mes o así, ya nos dieron la noticia de que para el curso que viene iban a contratar a un nuevo docente. Que, bueno, una victoria relativamente parcial porque realmente valoramos que hacían falta más de uno. Pero bueno, creo que tendremos que valorar el curso que viene, si la contratación de este nuevo docente es suficiente o no. Pero bueno, pues en principio nos llevamos esa pequeña victoria de que sin Estudiante Movimiento no se hubiese contratado a este docente, ¿no? Que al final ha sido un poco el sabor de boca que tenemos, de que, joder, es un trabajo que al final, pues eso, da sus frutos, ¿no? La organización en ese caso. Muy bien, yo quería daros desde Informaina la enhorabuena por estas últimas dos cosas de las que hemos hablado, es decir, tanto la huelga y el encierro como esta victoria, aunque la describáis como parcial en sociología, porque, sí, bueno, al final son demostraciones de que la organización en todos los campos consigue sus frutos. Sí, sí. Bien hecho. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir pasando con el tema de la asamblea del protocolo de acoso de la UGR. Sí, pues a ver, la asamblea del protocolo de acoso fue una cosa que llevamos trabajando tiempo, y un poco la situación en la que se encuentra ahora, que estamos haciendo una asamblea abierta de cara a intentar también llegar a otros colectivos estudiantiles, feministas, a otra gente del entorno. De hecho, ahora mismo estamos contactando también con profesores y cosas así, profesoras principalmente, que saben un poco más del tema. Y es básicamente ver un poco cómo analizar las carencias que tiene el protocolo de acoso a la UGR, que tiene bastante, aglutinar un poco cuáles son las cuestiones que queremos que se cambien y luego ya poder exigírselo a la universidad, ¿no? Que en principio parece ser que la universidad está abierta a que se hagan, a que los colectivos, organizaciones estudiantiles y gente del entorno de la universidad proponga cosas con respecto al protocolo, ¿no? Pero bueno, o sea, es un poco un protocolo un poco especial, básicamente. ¿Y estas asambleas son abiertas? Sí, o sea, en principio lo que creo que se han convocado hasta ahora, ¿no? Y han sido unas asambleas abiertas que sobre todo las hemos querido vincular con movimientos feministas. De hecho, la primera fue después del 8M, si no me equivoco, y la otra ha sido esta semana, o la verdad es que se me ha ido un poco la fecha. ¿Día 20? ¿Puede ser? Puede ser. O sea, la verdad es que no existió yo esa asamblea y no me acuerdo exactamente bien del día. Pero eso, principalmente se intentó vincular al movimiento feminista para dar un poco más de contenido, y que no se, sobre todo la primera del 8M, que no se quedase solo el movimiento feminista en asistir a la manifestación, ¿no? Sino que haya una organización, y sobre todo una organización en los centros de estudio, que es la parte de lo que a nosotros más nos toca, ¿no? Como sindicato estudiantil. Y era un poco eso, darle contenido feminista así más transversal en los centros de estudio, intenta organizar a la gente en torno, vale, hay un protocolo que es defectuoso, de hecho históricamente ya ha habido problemas con el protocolo, como fue en su caso el tema del acoso que hubo en la Facultad de Educación, si no me equivoco, y nada, y ver un poco cómo tocarlo por ahí. Y lo que hemos visto más del protocolo, el problema que tiene ahora mismo principalmente es, bueno, tiene dos problemas principalmente. Uno, que no se conoce, o sea, que las estudiantes no saben que existe un protocolo de acoso y no saben que pueden acudir a algo cuando le acosan, tanto ya sea por docentes como estudiantes. Y luego ya, una vez dentro del propio protocolo, el problema que tiene es que, por un lado, no está muy claro cuál es el procedimiento a seguir cuando tiene un problema, o sea, no se sabe muy bien dónde tienes que acudir ni nada, un protocolo que está un poco, no está claro, ni mucho menos. Luego tampoco hay sanciones claras, o sea, no se sabe muy bien qué le va a pasar a los estudiantes. Y luego creo que una clave también está en el tema de los docentes, que es el hecho de que cuando hay un problema con algún docente pasa directamente a inspección de servicio. Y es un poco, es una deriva un poco rara, ¿no? Entonces, básicamente, a través de todos esos problemas que está teniendo, pues estamos intentando, pues eso, ver con ideas que nos puedan ayudar. De hecho, en la última asamblea, si no me equivoco, se contactó con una profesora que nos comentaron que era bastante especialista en tema protocolo y tema tal, y nos está dando bastantes sugerencias sobre cómo actuar, ¿no? También una cosa que no solo se hace en Granada, o sea, dentro del sindicato lo estamos haciendo a nivel estatal, en todas las universidades que podemos y en todos los centros de estudio que podemos. O sea, suele ser una cosa que trabajamos bastante en los centros de estudio donde tenemos presencia. Vale, vale. Y aparte, como colectivo, traéis una sorpresa, ¿no? Sí. Desde hace poco creo que anunciasteis que se va a realizar un acto en homenaje a Gata Katana, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar un poquillo sobre todo esto? Sí, claro. O sea, es una cosa que nos hace muchísima ilusión, que se va a hacer el próximo 10 de mayo, o sea, el mes que viene. Un poco coincidiendo con que, bueno, primero el 11 de mayo era el cumpleaños de la Gata Katana. Y esto viene a reivindicar, o sea, no un acto en sí solo de homenaje, que ya de por sí sería totalmente necesario, ¿no?, a esta persona, sino que también viene a reivindicar, por un lado, que fue una compañera de la universidad, plan, que fue una estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, se graduó en Ciencias Políticas, era politóloga, y queríamos un poco dejar huella de que, joder, esa es una persona tan importante, ha pasado por nuestra facultad, ¿no?, y hasta nuestras clases, y sobre todo una persona que ha marcado tanto a la gente en nuestra generación, ¿no? Que de hecho, me acuerdo que cuando empezamos a plantear esto entre la gente de la facultad, mucha gente se sorprendió de que no sabía que había estudiado en Ciencias Políticas, ¿no? Y la idea es que eso ya no pase. Y la propuesta vino ya no solo con un acto, sino con que vamos a hacer, que creo que es la parte más gorda del acto, es que vamos a hacer un mural en la propia facultad, en una de las paredes principales de la facultad. Qué bien. Como muchos de los que hay por Granada, ¿no? Pues un mural a la Gata Katana, con su cara y supongo una frase. Estamos todavía trabajando un poco en el diseño y eso, con los artistas que lo van a hacer. Qué guay. Y estamos muy contentos con eso. Y también, sobre todo, viene a reivindicar que la facultad de las estudiantes, los centros de estudios de las estudiantes, y que los espacios de la facultad en los que pasamos tanto tiempo, básicamente pasamos todo nuestro día entre las clases y los pasillos, que formen parte de nuestra vida y que lo podamos nosotros formar parte de él, cambiarlo, que sea un sitio cómodo en el que podamos estar, en el que podamos tener nuestros espacios de ocio incluso. Y de hecho ahí también, esto con lo de los espacios de ocio, el acto también consiste en hacer un microabierto. Vamos a intentar que en el hall de la facultad nos van a ceder unos micrófonos, un altavoz y tal, vamos a hacer un microabierto, vamos a intentar hablar con artistas tanto de las locales, gente aquí de la ciudad que hace poesía o que canta o lo que sea, también con gente de la universidad que quiera pasarse por ahí y contar lo que ella quiera, y nada, y también un poco como un espacio de ocio digno, un ocio alternativo también dentro del espacio de la facultad, ¿no?, que veíamos muy guay. De acuerdo. Bueno, entonces es casi como también una victoria simbólica. Sí. Sí, sí, de totalmente. La lucha estudiantil, ¿no? Sí, para nosotros totalmente. De hecho, ha sido una cosa que nos cuesta bastante porque, sobre todo al principio, había muchas reticencias con el hecho de ceder una pared de una facultad para hacer un graffiti. Era un poco que, de hecho, mucho el equipo de canal y tal, al principio tenía un poco de reticencia. Y luego, una cosa que también es que ya lo hemos trabajado bastante, lo del tema de intentar hacer espacios de ocio también autogestionados dentro de la facultad por los estudiantes, para los estudiantes, ¿no? Hace varios años, sobre todo antes de la pandemia, hacíamos muchos torneos de baloncesto, un poco por ahí tirábamos, que era también dada la situación en la que teníamos, creíamos que era lo mejor. Y ahora con esto vamos un poco por la misma línea. Ya antes era un torneo de baloncesto y ahora un microabierto, ¿no? Que aún así viene también a reivindicar la persona que fue la Gata Katana. Bueno, pues Lolo, encantado porque nos hayas contado todas estas cosas. Sabéis que vuestro colectivo tenéis siempre los micros abiertos de Radio Almaina. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta luego. Hasta luego. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. Este viernes 29 de abril, Fridays for Future Granada organiza un intercambio de ropa con la ayuda de Casa Cuna y Contrabanda. Lleva la ropa que ya no te pones y vete con otra. Será en la plaza de la universidad junto a la Facultad de Derecho a partir de las 5:30. Y ese mismo viernes a las 6, como ya hemos comentado a las compañeras, se celebrará la mesa redonda del Frente Feminista Sindical. Será en el Centro Cívico Norte, Plaza Jesús Escudero García, número 2, a las 6 de la tarde. Y la jornada del 1 de mayo, como comentábamos, viene completita. En primer lugar, a las 8:30 de la mañana, el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, convoca una concentración en la puerta del Hotel Luna de Granada en apoyo a la huelga convocada por las camareras de piso ese mismo día. Y bajo el lema "La clase trabajadora se defiende unida", saldrá la manifestación unitaria de la que hemos hablado en este programa. Os recordamos que esta está convocada a las 12 en la Plaza de la Hípica y terminará en la Fuente de las Batallas. Y como bien nos ha recordado el compañero de CNT, después de las movilizaciones, Radio Almaina, que es nuestra casa, hará un barril en la colectiva. Recordamos que la dirección es calle Nazaríes sin número. Será a partir de 1:30 y habrá comida y bebida, pues, a precios baratitos. Ya sabéis que apoyando los medios libres apoyáis también la difusión de las luchas obreras. Todos los lunes, la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada continúa convocando concentraciones. Sus reivindicaciones son: reconocer las pensiones como un derecho constitucional, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años y jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años laborables. Todo ello, además de la desaparición de la brecha de género en las pensiones. Las concentraciones serán a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. Y para terminar, ya sabéis que todos los jueves a las 10:30 de la mañana, nuevos actos de protesta convocados por Stop Desahucios Granada 15M. El punto de encuentro es la Plaza Isabel la Católica, aunque siempre recomendamos visitar su web afectadosporlahipotecagranada.com por si hubiera cambios de última hora. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Solar Plexus, de Novia Pagana. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Hasta aquí este Info Almaina número 187. Os recordamos que podéis escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Info Almaina. Informamos en las ondas, nos encontramos en las calles. Hasta pronto.